Las 11 de la mañana, 37 minutos. Vamos a ir de nuevo hasta Formentera. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días de nuevo. Estupendo. Y como anunciábamos esta mañana, se celebra en Formentera ese primer fórum sobre salud, educación y familia, titulado Hivern de Sana Reflexió Formentera, que está organizado por el Centre Mèdic Formentera, l'Espai d'Atenció CREIS, y con la colaboración del Consell Insular de Formentera. Estamos con el doctor Pedro Ureta, médico de urgencias y medicina general, que es uno de los organizadores de este fórum. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bueno, ¿qué os lleva a crear este fórum en el que participan profesionales muy conocidos aquí de la isla? Bueno, mira, este fórum nació de una inquietud que tenemos tanto Paco Pérez, que es el director de SpyCreix, y mío, porque siempre nosotros dos pues vamos tenemos un poquito de inquietud en intentar mejorar pues situaciones con respecto a los pacientes que podamos tener en común y vemos que quizá pues nos encontramos con que hay una falta de información, que las personas a veces no saben dónde acudir, no saben dónde preguntar y los problemas del día a día de la familia con relación a los niños, con relación a los hijos, con la adolescencia, con otros problemas asociados a diferentes patologías, tanto de tipo psicológico, psicosomático, de imagen, el estrés, todo lo que llevamos, pues nos fue decir, oye, ¿por qué no hacemos unos fórums? Hacemos un poquito de charla, traemos gente potente, gente conocida en nuestro mundo, en el cual sabemos que son buenos ponentes y gente que nos puede ayudar y que nos puede traer informaciones interesantes y que nos puede dar puntos de vista, en el cual analizándolo entre todos, entre tanto formadores, profesionales, familias, educadores de medios de otras disciplinas como el deporte o la música, podemos ver qué problemáticas nos encontramos, cómo podemos abordarlas y cuáles serían las mejores soluciones y cómo enfrentarnos pues al día a día de estas cosas. Esa es la inquietud que nos motivó principalmente. Estamos hablando, Pedro, de unos objetivos amplios y, como decíamos, dirigido no solo a la familia, sino también a la gente que está relacionada con, por ejemplo, la educación, ¿no es así? Sí, evidentemente. Esto son unos espacios para reflexionar, para hacer unas reflexiones y conclusiones entre todos. Esto es una cosa que está abierto a todo el mundo, que es participativo, que queremos la participación llana, que nosotros no vamos a estar dando una clase magistral, ni mucho menos. Queremos estar al nivel de todo el mundo y queremos que las personas, interaccionar con las personas, que nos digan sus inquietudes, que nosotros les planteemos las nuestras, que nosotros demos nuestras opiniones y nuestras experiencias, que ellos las suyas, y que obtengamos al final unas conclusiones que nos puedan ayudar a mejorar el día a día. O sea, eso es el objetivo principal de este fórum, ¿no? Y aquí intervienen familias de todos los niveles, profesionales de la formación y de la educación, tanto a nivel de la educación escolar como de la educación en otras disciplinas, deportiva, cultural, musical, etcétera, etcétera, y en las cuales pues nosotros como profesionales de la salud y podamos pues dar nuestro punto de vista y entre todos, pues oye, que obtener un resultado. Pero está abierto a todo el mundo, no es en absoluto selectivo, aquí no se discrimina a nadie, todo el mundo es bienvenido. Estamos hablando de tres ponencias, vamos a hablar, si le parece bien, de los contenidos de la primera, que es este lunes, día 20, a las 19:30 horas en el Hotel Esmarés, y que tiene que ver con las repercusiones dietéticas de la infancia, porque a veces hablamos de obesidad infantil, pero también hay niños que no comen o no les gusta evidentemente, que comen mal o que comen pues irregularmente o que comen pues caprichitos, y niños con mucho carácter y que al final pues consiguen vencer un crío de 3 años a la decisión de los padres porque tienen una fuerza tremenda, ¿no? Ya. Entonces hemos de intentar pues ver que el problema es que se plantean en el ámbito familiar, que muchas veces quedan encerrados en ese entorno y no se dicen, y bueno, es lo que hay, mi niño es difícil. Vamos a ver, los niños son niños y los padres hemos de ser padres y hemos de saber ejercer de padres, y no tenemos libro de instrucciones. Cuando nace el niño no tenemos libro de instrucciones y nos toca bregar con este pequeño bichito que nos acaba de llegar y a ver cómo lo hacemos, pues, para que esté bien, para hacerlo bien y que no aprenda malas costumbres. Y entonces los niños son muy listos desde bien bebés. Entonces, aquí hablaremos, habrá tres ponentes, que sería la doctora Ana Aparicio. Ana María Aparicio es una endocrinóloga experta, intensivista además, una mujer muy muy veterana en el ámbito de la endocrinología, está en el Hospital Niño Dios, tiene un bagaje importante a nivel cardiovascular y en todos los problemas endocrinológicos, y a nivel de nutrición es una gran experta en nutrición, tanto en niños como en niños que hacen deporte, en el mundo deportivo, que la cosa cambia, como en adultos que hacen deporte. Y después en el anciano, que tenga patologías como la diabetes y patologías tiroideas, que tiene que hacer una alimentación distinta, y el control de la obesidad, evidentemente, que es uno de sus campos de trabajo. Después tenemos a Teresa Juan. Teresa Juan es una odontóloga muy experta, que montó el servicio de odontología aquí en el Hospital de Formentera, que ejerce también con su consulta particular en San Francisco y que ha hecho bastantes publicaciones y fue profesora asociada a la Universidad de Barcelona en la unidad de odontología durante varios años. Hablaremos ella desde el punto de vista dental, los problemas de la alimentación, la repercusión alimentaria en las caries, cómo disminuir las caries. Nosotros vemos a veces niños pequeños, que le llamamos niño boca negra, que es que tiene un montón de dientes estropeados, ¿no? La utilización del flúor según el riesgo de caries, ¿qué tanto por ciento? ¿Por qué una pasta de niños y no una de adultos para el niño? El exceso de flúor, el defecto de flúor, trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera. Y después Paco Pérez, como psicólogo infantil y juvenil, pues hablará en principio sobre la alimentación en primera infancia, las normas, la educación y prevención, las repercusiones en la autoimagen, el autoconcepto y los trastornos de alimentación, anorexia y bulimia, que desgraciadamente cada vez tenemos más porque hay un narcisismo increciendo en nuestra sociedad. Antes la gente pues no le preocupaba tanto el Michelin y ahora pues los espejos es el compañero del día a día. Y esto pues también interfiere mucho psicológicamente en las conductas, en la imagen y en los estados de ánimos de los niños y de los adolescentes. En la segunda encuentro que tendréis el 28 de febrero, también a las 19:30, ahí ya cambia porque vamos a hablar de los adolescentes, un tema que muchas veces preocupa a las familias, no porque todos lo hagan mal, sino porque genera cierta angustia a veces que no se comporten como uno querría que se comportaran, ¿no? O el entorno con el que se codean. Bueno, las nuevas tecnologías, yo creo que hay muchas cosas ahí para abarcar, ¿no? Mucho. La adolescencia es una fase crucial de nuestra vida en la cual nos puede dar un cambio de timón importante y hay muchos factores. Es muy sensible, es muy frágil en ese momento, aunque en ese momento los adolescentes se van creyendo muy, muy autosuficientes. Y la verdad es que están pasando de ser a niños a adultos y es una fase de un estado de asentamiento, de autoafirmación, de dudas, también de inseguridad, de muy influenciable por factores externos y en los cuales pues hay que ver para dónde puede ir decayendo esta ruta, ¿no? El rumbo que tiene que llevar este niño, este adolescente, todos queremos que sea un rumbo positivo, que le desemboque a un final de unas normas de vida correctas y socialmente positivas, y a veces pues hay una serie de influjos que llegan, de novedades, que hacen que el adolescente pues experimente cosas que no se atrevía a hacer porque era niño y ahora se ve más mayor y se atreve, ¿no? Y ese atrevimiento en hacer cosas a veces son cosas pues inadecuadas porque le falta la experiencia para saber que eso no conviene para su salud y para él. Y ahí está la responsabilidad paterna. Aquí tendremos una gran responsabilidad de los padres en poder orientar, en poder ayudar a estos adolescentes con la gran dificultad que eso implica, puesto que el adolescente en ese momento los padres son como especie de mandones, de pesados, déjame tranquilo, no me chinches más, y entonces quieren un poquito de rechazo, pero hay que saber buscarle la vuelta y hay que poder... Tú no sabes, comunicar con ellos. Tú no sabes nada, yo me lo sé todo, ¿no? Sí. Exactamente. Esa es una de las grandes. Una frase típica. Y por último, y para acabar ya, la tercera jornada, que se llama Enfermedades Modernas, y aquí hablamos de la sociedad de hoy y también del estrés, que el estrés no es solo una cuestión de luz, sino que también los niños también lo sufren. Naturalmente, mucho. No somos conscientes del estrés que pueden llegar a tener los niños, de la presión que ellos pueden sentir en su entorno escolar, a veces por un exceso de exigencia a sí mismos, de la autocontrol con respecto a quieren hacerlo todo bien y a lo mejor no llegan, y entonces esas exigencias pues a veces desencadenan en que el crío pues se sienta triste o deprimido, y pueden haber estrés, puede haber depresión, el querer llegar o la presión que los padres a veces se infunden a los niños para conseguir su mayor rendimiento les llega a estresar de tal modo que se consigue un efecto contrario. La autoimagen, se sienten a veces y no se les potencia, hay que hacer un reforzamiento positivo. Cuando el niño hace una cosa bien hecha hay que decirlo, lo has hecho muy bien, sí señor, eres un campeón, lo has hecho estupendo, qué contento estoy, cómo me gusta, cómo te queremos, es que hay que decirle a los niños que se les quiere. Y hay que reforzar lo positivo y hay que hacerle ver lo negativo y hacerle ser consciente de los errores, ¿no? Y entonces que el niño, si el niño es gordito, es bajito, lleva gafas, eso no es nada malo, eso forma parte de la genética de cada uno y somos como somos. Y entonces no hay que premiar solamente el cuerpo deportivo y atlético, sino oye, los niños son de todas las maneras y hay que procurar que los niños hagan deporte, pero que no tengan una autoimagen negativa de sí mismo y se encierren en las comunicaciones tecnológicas que mantienen la comunicación sin visualizarse ni hablar, solamente a través de deditos, ordenadores, WhatsApps, redes sociales, y entonces se crea como una especie de círculo encerrado en una habitación en la cual hay una falta de comunicación con el exterior, y esto pues comporta evidentemente trastornos en la conducta habitual de los niños. Sí. Pues hay niños que se encierran mucho, que solo se comunican vía deditos, vía Facebook y vía cosas así, y hablando son incapaces porque les da vergüenza, porque se sienten inhibidos y son incapaces de mantener una conversación. Está incidiendo mucho en nuestra salud mental las nuevas tecnologías, y esto se ha de mesurar y se ha de comedir, se ha de hacer pequeñas raciones, esto no se puede dar atracones de todo esto. Pues, doctor Ureta, nos encanta el tema, me parece que la gente se lo va a pasar, pues sobre todo podrán exponer, como decía usted, todas esas dudas, todas esas inquietudes por ante profesionales que sabrán cómo orientarlos, y bueno, pues la gente, la primera jornada es el próximo lunes en el Hotel Esmarés a las 19:30 horas. Pedro Ureta, muchísimas gracias por habernos acercado a este primer fórum sobre salud, educación y familia, y que sea todo un éxito. Esperamos que así sea, esperamos que haya audiencia. El Hotel Esmarés, muy partícipe con nosotros, tendrá la gentileza de ponernos un pica-pica después para que podamos hacer la pequeña charla en grupitos, y en Otecum nos permitirá degustar un vinito para poder acompañar este Pisco Labis. Y entre todos queremos pues crear un coloquio agradable y que haya sido útil y que nos aprenda a todos aprender un poquito de todos. Esta es nuestra idea y esperamos que vengáis los máximos posibles. Pues, está médico de urgencias y médico de medicina general de Formentera, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea todo un éxito. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar ya ves, con nosotros. Maribel, qué temas tan interesantes, muy, ¿no? Interesante, pues, muy interesante, de verdad, escuchaba con atención. Es una buena manera de esas, todas esas dudas que tienes, que por ahí las charlas con tu amiga o con el marido de otro o con no sé quién, pero hay un profesional ahora delante tuyo que te va a intentar guiar, y todas esas dudas hay que llevarlas apuntaditas y preguntarlas, que para eso están. Efectivamente. Mira, tengo una canción, estaba buscando música, y aquí tengo una canción de Ariel Roth que dice, papi, dame la mano. Ah, sí, la conozco, Arielito. Dame la mano. A veces hay padres que dicen, no, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo. Bueno, hay que ser padre. Hay que ser padres. Los amigos se lo buscan, nosotros, se los buscan. Pero hay que ser padre, pero sí dar la mano y dar un... un buen consejo. Y por lo que decía el doctor, decirle te quiero, ¿eh? Y decirte quiero, dar abrazos, esos abrazos, esos abrazos y esos besos a nuestros hijos, ¿verdad? Pues sí. Pues que nos quedamos con Ariel Roth. Yo me voy hasta el lunes. Hasta el lunes, efectivamente, te deseamos un feliz fin de semana. Igualmente para vosotros. Al igual que a todos los amigos que nos están siguiendo, que nos están escuchando en estos momentos. Gracias, Formentera, gracias, Marta, y hasta el lunes a las 9:30. Ahí estaremos. Un besito para todos. Un besito.